Bienvenidos una vez, banda, a un capítulo más, un episodio más de su podcast Metalcast MX, un programa de metal hecho para y por la banda metalera. En esta ocasión traemos la segunda parte de esta sesión de una serie de podcast de especiales de covers. Así que esta es la segunda parte, estamos en la parte número 2 de especial de covers. Así que pues empecemos. Y bueno, antes que nada quiero agradecer de nuevo a todos por sus descargas del episodio número 20. Espero que les haya gustado. Quiero saber su opinión sobre qué piensan ustedes de estos covers. Hemos tenido muy buena respuesta por todos ustedes, en cual le quiero agradecérselos. Y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar esta parte número 2 de especial de covers. Y bueno, pues ¿por qué no empezamos de una vez? Esto es una banda que ya ha venido a México. Creo que es de las mejores bandas de death melódico. Bueno, eso se considera la banda. O bueno, es lo que lo consideran los true del metal, yo creo. Que son los que se dedican a ponerle el estilo y el género que toca una otra banda, ¿no? Así que pues vamos a empezar con Arch Enemy, esta banda sueca que bueno, hace un cover a una rola, a Suicide de Iron Maiden. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Creo que ya todos ustedes la conocen. Viene en el disco Wages of Time. Así que pues vamos a empezar. Esto es Arch Enemy, a Suicide. Y pues con todo el poder del metal. Recuerden que estamos aquí en un servidor totalmente diferente. Creo que es un poco muy muy diferente, diría yo. Pero créeme que se hace con todas las ganas del mundo. Así que bueno, esto es Arch Enemy, Ashes High. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. A mí sí me gustó mucho. Pues vamos a seguir. Quiero agradecerles a todos por sus descargas. Y creo que ahora fueron un poco más de las que yo esperaba. Y que bueno, pues vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a seguir con una rola que se llama Anarchy in UK o Anarquía en Reino Unido. Esto es una rola conocidísima por todos, por toda la gente fresa, por toda la gente que le gusta el metal, por toda la gente que no le gusta el metal. Una rola de punk directamente desde Sex Pistols. Así que pues bueno, vamos a ponerles su cover que la hace una banda de trash que se llama Megadeth. Esperemos que os guste y que pues la disfruten. La verdad creo que es una de las pocas aportaciones que para mí ha hecho bien Megadeth. Así que bueno, pues vamos a escuchar esto que es Anarchy in UK de Megadeth, cover desde de Sex Pistols. Bueno, al revés, la rola es de Sex Pistols y cover es de Megadeth. Así que bueno, continuamos, regresamos. Están en Metalcast MX. Y bueno, a continuación vamos a rendirle un homenaje a Jeff. Pues él falleció, parte importante de Slayer, uno de los fundadores de esta banda. Y bueno, pues vamos a darle un pequeño tributo, pequeño forma de demostrarle nuestro respeto hacia esta banda y sobre todo hacia él, con una rola de una banda muy poca conocida, pero que está presente en esta rola y que creo que hace un muy buen trabajo. La rola se llama Abby Has No Boundaries y la interpreta una banda que se llama Sanctorum. Así que pues disfrútenla. Y donde quiera que esté Jeff, en las fauces del infierno, pues desde aquí lo saludamos desde este programa llamado Metalcast MX. Continuamos. Bueno, sigamos dándole tributo con esta otra rolita. Esta rolita la interpreta Dark Funeral, esta banda de Suecia, de Estocolmo, donde su principal género es el black metal, pero creo que en ciertos momentos mezclan mucho el death metal. Así que pues vamos a continuar. Esta rola se llama Death Skin Max, la canta Dark Funeral y es original de Slayer. Como decíamos, pueden seguirnos en Twitter por @GenerMetal y MetalcastMX. También, así también nos pueden encontrar en Facebook y pues, ahí en Google. Nos pueden googlear y ahí nos pueden encontrar y pueden estar echando desmadre con todos nosotros. Así que bueno, esto es Death Skin Max. Dark Funeral. Bueno, pues ya vamos a despedir este programa. no sin antes agradecer de nuevo que escuchen este podcast. Espero que les haya latido un poco más rápido que el anterior, pero pues ya como ustedes ya saben cómo va a estar siguiendo esta línea. Les recuerdo también que bueno, podcast terminará con el número 25, tanto el tanto la serie de podcast que estoy poniendo como la primera temporada de Metalcast MX. Así que pues, para despedirnos, qué mejor con un cover de una banda grande para otra grande, ¿no? Cover de Iceheart, original de Iron Maiden. Ya lo habían escuchado. De hecho, os gustaron con Cry of the Fit. Y sí, es Hallowed by Name. Así que pues, esta banda de power thrash metal, nacidos en Florida, Estados Unidos, nos traen esta rola, inspirados o cobereando Iron Maiden. Quiero agradecerle a todos. Esto es la última canción, la última rolita para todos ustedes. Esperemos que nos sigan escuchando la tercera parte de este podcast, de este episodio. Esto fue Metalcast MX, traído por ustedes por Producciones Averno y Archive.org. Así que bueno, todos los derechos reservados, y nos ponemos a despedir. Esto fue Metalcast MX, porque el metal nos une. The sands of time.